Mundofonías. Mundofonías. Quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito. Deme un hito, deme ostrito, hasta quedar chumadito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Y estoy chumado, que es caray, ya voy entrando en buen humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Y estoy chumado, que es caray, ya voy entrando en buen humor. Señora, véndame un canelacito. Deme un hito, deme ostrito, hasta quedar chumadito. Abra la puerta, señora, véndame un canelacito. Deme un hito, deme ostrito, hasta quedar chumadito. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Y estoy chumado, que es caray, ya voy entrando. Pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Y estoy chumado, que es caray, ya voy entrando. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, comenzando una nueva edición de este programa dedicado a disfrutar con las músicas más maravillosas del planeta, esas músicas de inspiración popular seleccionadas y presentadas por Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 44 emisoras que difunden esta emisión. Muchas de ellas en tierras latinoamericanas y con música latinoamericana acabamos de comenzar. Y además con música que sonará en directo en un evento que, como sabéis, llevamos siguiendo durante toda su existencia, desde su primera edición. Esta, si no me equivoco, es ya la cuarta edición de Exhib Música, que se celebra, al igual que la anterior, en Évora, en el Alentejo, el Alentejo portugués. Tuvo dos primeras ediciones en Bilbao y estas dos últimas en Portugal, en Évora y alguna localidad colindante. Tendrá lugar entre los días 7 y 10 de junio. Ahí estará nuevamente el equipo de Mundofonías como medio colaborador, al igual que en el resto de las ediciones. Y comenzábamos escuchando a una artista que estuvo anunciada para la pasada edición, pero finalmente no pudo acudir. Se trata de esta cantante, esta autora ecuatoriana llamada Mariela Kondo. Aquí la escuchamos en compañía de Juan Quintero y Beto Gómez con esta pieza, El Canelazo, con la que abrimos la edición de hoy de Mundofonías. Recordando que la actuación de Mariela Kondo tendrá lugar el sábado 10 de junio a las 7 menos 10. Está anunciada su actuación en la Praça do Giraldo de Évora y también actuará el día siguiente, el domingo día 11 de junio a las 5 y media de la tarde en Montemoro Novo, una localidad también alentejana. Otro artista que estará presente en esta cuarta edición del EXHIP es El Naan, grupo de Palencia que va a actuar el jueves día 8 a las 10 menos 10 de la Praça do Giraldo de Évora. Barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Y quedé encadenado a su caminar, desde abajo penaba sin descansar. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. Que no me quieres, ya lo voy viendo clarito como el agua que va corriendo. Entonces dime, niña, ay, dímelo, ¿pa' qué quiero la vida? ¿Pa' qué la quiero yo? La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. No era ninguna estrella. La barca marinero la tengo de pasar, que era un farol. La niña de la arena no la puedo olvidar, del barco marinero. La barca marinero la tengo de pasar, que el agua reflejó. La niña de la arena no la puedo olvidar. Oíamos a El Naan, uno de los artistas, entre un montón de otros nombres, por ejemplo, pues de América Latina, de Portugal y de España, por supuesto, que van a estar presentes en esta edición de EXHIP, que va a ser por segundo año consecutivo en la hermosa ciudad alentejana, en Portugal, de Évora. Por ahí estará Mundofonías, ahí estaremos los dos componentes del equipo y también os daremos buena información de todo lo que allí suceda. Por supuesto, también habrá representación de música portuguesa y tenemos calentito, calentito en nuestras manos el nuevo disco de este proyecto llamado Omiri, que es el proyecto personal de Vasco Ribeiro Casais, componente en su momento de otros interesantes proyectos como Dascarié, y que publica ahora un nuevo disco llamado Baile Electrónico. En el título más o menos se ve por dónde van los tiros en cuanto a mezclar músicas populares, grabaciones también de campo, de gente cantando en los pueblos, reprocesados con electrónica, con instrumentos contemporáneos y antiguos. Así que vamos a escuchar un ejemplo de este disco recién caído en la redacción de Mundofonías, o segundo repaseado es lo que vamos a escuchar. Omiri estará actuando a eso de las, un poquito antes de las 11 de la noche, el sábado día 10 en Évora, durante la celebración de Exib Música. Tenho vira gaita e jogateiro não, o que não tenho no meu coração. Tenho vira gaita e jogateiro não, o que não tenho no meu coração. Dímelo tú, morenita, dímelo tú que lo entiendes. Que ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Nous l'arrivée même pour mettre de fait même ça, se fait qu'on y est bandé. Nous l'arrivée même pour mettre de fait même ça, se fait qu'on y est bandé. Nous l'arrivée même pour mettre de fait même ça, se fait qu'on y est bandé. Nous l'arrivée même pour mettre de fait même ça, se fait qu'on y est bandé. Où dit ça, se fait qu'on y est bandé. Ça, se fait qu'on y est bandé. Où dit ça, se fait qu'on y est bandé. Ça, se fait qu'on y est bandé. Nous l'arrivée même pour mettre de fait même ça, se fait qu'on y est bandé. Nous l'arrivée même pour mettre de fait même ça, se fait qu'on y est bandé. Où dit ça, se fait qu'on y est bandé. Ça, se fait qu'on y est bandé. Où dit ça, se fait qu'on y est bandé. Ça, se fait qu'on y est bandé. Où ça nous l'arrivée pour mettre de fait ça, se fait qu'on y est bandé. Continuamos con nuestros viajes musicales y estábamos en Portugal hablando de Exib Música, ese certamen, ese espectáculo, ese festival y ese encuentro que se celebrará del 7 al 10 de junio, un poquito antes, en este caso entre los días 2 y 4 de junio, parte del equipo de Mundofonías, la parte que os está hablando ahora mismo, estará en la isla de La Reunión, en el hemisferio sur, en el océano Índico, en el África sudoriental, participando en el IOMMA, el Indian Ocean Music Market, mercado musical del Océano Índico, y también en el festival Sakifo, que empieza inmediatamente después del IOMMA y que tiene lugar los días 2, 3 y 4 de junio, con un montón de actuaciones de grupos de La Reunión, grupos de otros lugares de África, grupos de otros lugares del mundo, durante tres días intensos. Y uno de los representantes de la cultura maloya y de la cultura reunionesa es el grupo que acabamos de escuchar, Gadiembé Maloya, que nos acercaba en esta pieza, Chové Coñé, Así que ya os contaremos cómo fue su concierto allá en su propia tierra y, por supuesto, también os traeremos muchas otras noticias de la isla de La Reunión. Y seguimos con más viajes futuros y también pasados. Pues sí, por ejemplo, de viajes pasados, viajes acompañada con algunos artistas que también han hecho viajes, porque, por ejemplo, vamos a escuchar una pieza de un disco que se llama Reflejos Migrantes, se llama así, pues porque el artista que lo firma, Jerez Lecam, nació en Argentina, aunque con ancestros de diversos orígenes, y después emigró hasta Francia, desde donde trabaja. Y la escuchamos con motivo de su participación, la participación de su cuarteto en la feria Classical Next, una feria de música clásica y no solo, tengo que decir, porque vamos a oír esta música en Mundofonías y nuestro programa no es de música clásica, sino de músicas del mundo. Así que en ese terreno en el que los estilos se cruzan y se confunden, hay algunos artistas como este del que estamos hablando, Gerardo Jerez Lecam, con su cuarteto, que actuaron el jueves 18 de mayo en la feria que tuvo lugar en Rotterdam. Oíamos a Jerez Lecam Quartet, liderado por Gerardo Jerez Lecam, un artista nacido en Argentina y que se acompaña con artistas de Moldavia, Rumanía y Francia en este cuarteto, cuyo disco Reflejos Migrantes tenemos aquí entre las manos y del que hemos oído El Alambre. Y como decía, les hemos oído también con motivo de su participación en la feria Classical Next, una feria de música clásica, con la mentalidad abierta, digamos, en cuanto a los estilos, y en la que he tenido el placer de estar hace unos poquitos días. Pues allí en Rotterdam la feria se cerró con la entrega de premios, de reconocimientos, 3 reconocimientos en concreto, a varios proyectos innovadores en relación con la música clásica y también con las actuaciones de este trío, Trip Trip Trip, tres guitarristas de Colombia que actuaron allí en el centro de Duelen en Rotterdam, y vamos a escucharles con una pieza de su disco Como quien oye llover. Thank you.

Pues hemos escuchado una pieza inconfundible, el Chan Chan de Francisco Repilado de Compay Segundo, interpretado por el grupo que continúa con su legado, el grupo Compay Segundo, después del fallecimiento del gran artista cubano, el grupo Compay Segundo, aunque habréis visto que esta canción tenía algo curioso, tenía algo en otro idioma, no estaba todo cantado con la letra original en castellano de Compay Segundo, y tenía su parte adaptada al griego en la intervención del cantante Pantelis Zalasinos, aquí participando junto con el grupo Compay Segundo, una curiosidad que escuchábamos en esta edición de Mundofonías, también con motivo de las actuaciones de este grupo. Y como veis, está empezando a sonar una musiquita por debajo, y es que vamos a utilizarla en una sección que más o menos se está empezando a crear en esta edición de Mundofonía. Se va a llamar Tremenda Agenda, y en ella pues os vamos a recomendar algunas actuaciones en directo en diversos lugares del planeta. A mí me ha apetecido utilizar esta música porque es que hace décadas, puedo decir incluso, que la utilizaba con el mismo motivo en otro programa antiguo y añejo que este servidor hacía, llamado Insospechópolis, que yo no sé si habrá alguien por ahí que se acuerde de él. Yo sí, porque lo hacía. Así que bueno, música de Zimbabue, Jonan Moyo ante Veran Buena. Siempre hacía la gracia, y la tengo que hacer otra vez, que es música de veras buena, así que la volvemos a disfrutar, como también la música en directo del grupo Compay Segundo. Araceli se lleva las manos a la cabeza de la desesperación, pero espero que estemos disfrutando con la música. El grupo de Compay Segundo está actuando estos días, el día 23, ya actuó en algunas ciudades, por ejemplo, de tierras ibéricas. El día 23 está actuando en Valencia, el 25 en Madrid, a partir de las 9 de la noche, y el 27 y el 28 de mayo en Las Palmas. La Tremenda Agenda le va a dar un quebradero de cabeza a más de uno que va a querer estar en muchos sitios al mismo tiempo, seguramente. Bueno, pues otro artista que está de gira es Mara Aranda. Esta artista representante excepcional de la música sefardí. Ella va a estar el 27 de mayo en Buitrago de Lozoya, Madrid. El día siguiente en Miraflores de la Sierra, también en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y el día 29 en la capital, en Madrid, en el Centro Sefaraz Israel. Y el día 1 de junio estará en Valencia, en el Centre Cultural La Beneficencia. Otro grupo también actuando en directo y celebrando sus 40 años sobre los escenarios es el grupo Acetre, desde Olivenza, entre tierras españolas y portuguesas. Ellos estarán el día 26 de mayo en el Guijo de Santa Bárbara y el día 27 de mayo en Madrid, en la Sala Galileo Galilei. Otro grupo que está en gira son Gabacho Marok. Van a estar el día 25 en el Café Berlín de Madrid, el día 27 en el Festival de Jazz de Vejer de la Frontera, el día 31 en la Fundación Tres Culturas de Sevilla. El 2 de junio se van a Marruecos, donde estarán dando varios conciertos hasta el día 6 de junio. Nosotros también vamos hasta África, aunque lo hacemos de la mano de un artista francés que colabora con varios artistas africanos, con Toumani Diabaté, con Sidiki Diabaté. Y concretamente en esta canción además están dos mujeres cantantes, Mamani Keita y Moriba Diabaté, en esta pieza llamada Mama. Pero ¿quién es el artista francés? Pues es Mathieu Hedid, también conocido por M, simplemente M, un multiartista, digamos, que hace un montón de cosas diferentes, no solamente música, también es fotógrafo y productor, y tiene origen árabe cristiano libanés. Así que una mezcla explosiva de este artista M con estos artistas de África subsahariana. Balimao Bakadide Akadini Sanuye Akadini Wari natura akudeme mama mukera mama odia eji anga jeme jambulu Oíamos a M desde Francia con Tumani Diabaté y Sidiki Diabaté en el disco que firman en conjunto La Momali, del que hemos oído esta pieza Mama, en la que estaban también Mamani Keita y Moriba Diabaté. Y con más inspiraciones africanas desde Europa, continuamos en este caso con la guitarra clásica de este artista llamado Darío Moreira, que es un artista nacido en Buenos Aires, con antecedentes familiares gallegos e italo-argentinos, cuya familia volvió a Galicia, y allí pues es donde él reside. Él se ha sentido seducido por diversas inspiraciones musicales, y en este caso por la música del pueblo saharaui. Entre otros artistas y agradecimientos, en su disco se menciona al gran guitarrista saharaui fallecido Najim Alal. Seguramente ha sido parte de la inspiración de esta pieza llamada Sentir Saharaui, del disco Oriri, concierto de guitarra creativa de Darío Moreira. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Oíamos antes a Darío Moreira tocando una guitarra clásica con esa pieza Sentir Saharaui y nos hemos ido con otro guitarrista, aunque con guitarra eléctrica, aunque es una guitarra bastante especial, ya que él la ha transformado para incluirle trastes extra que le permitan hacer cuartos de tono de manera que pueda tocar como la música norteafricana y árabe. Él es Jan Wouter Oostenrijk. Y su último disco se llama We Are Connected, estamos conectados. Y esta canción que hemos oído, Dutch in the Desert, un holandés en el desierto, Nació como inspiración porque actuó en el Festival Taragalte, que celebra la cultura nómada de los Tuaregs. Y nos vamos a quedar con inspiraciones africanas también en contacto con otras músicas. El nombre de este grupo también así lo indica claramente. El Kora Jazz Trio, la música africana, la kora, ese instrumento, ese arpa laúd al África Occidental, interpretado por Yahuba Sisoko, entre otros artistas, junto con el piano de Abdoulaye Diabaté, la percusión de Musa Sisoko y otros artistas que participan en esta grabación en directo del Kora Jazz Trio, la pieza titulada Badeña, con la cual cerramos esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer compartir las maravillosas músicas de inspiración popular del planeta con los oyentes y las oyentes de Mundofonías en cualquiera de las 44 emisoras que difunden este programa que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid. Ya sabéis que nos podéis contactar fácilmente en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, a través de los perfiles de Twitter y de Facebook, y que podéis visitar siempre que queráis nuestra página web mundofonias.com para estar al tanto de todo lo que vaya surgiendo, escuchar los programas cuantas veces queráis, informaros de los nombres de los artistas, los títulos, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con el Kora Jazz Trio. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Mami, bade maye tingeri la yawara.